Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a bordo en la nave del rock en esta edición de miércoles 10 de marzo. En este punto exacto, gracias por estar en esta cita que nos colocamos los martes, los miércoles y los jueves a bordo en la nave del rock. Al mando su capitán, Pablo Rocks. Lo que pretendo, como siempre en cada vuelo, es llevarles buena música, historias y... Para esta ocasión, pues vamos a debatir los temitas por ahí que tengo y hablar un poquito de su punto de vista frente a algunas situaciones que yo le voy a proponer. Eso lo conoceremos más adelantito. Por ahora, como siempre, le extiendo nuestro saludo a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir nuestra señal a través de improvisandoradio.co, también nuestros amigos de Cultura Rock, también asimismo AC Rock en Puerto Rico, a través de www.azradio.com hacen lo propio, y en Bolivia nuestros amigos de César Radio Rock, de Classics y Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme, están ahí generando esta señal para todos ustedes. Y también desde hace algunos días tenemos la compañía también de nuestros amigos de Emisora 90, que se encargan también en difundir nuestra señal de la nave de rock. Así que a todas las personas que nos escuchan por estas plataformas, un gran abrazo desde aquí, desde eltunnel.co, desde la nave del rock, y bienvenidos. Y vamos a por la música. La canción que viene a continuación en esta semana está cumpliendo 3 años de haberse lanzado, justamente en un álbum que tiene el nombre homónimo a esta canción. La hace una super banda que yo creo que por temas de pandemia ellos tenían preparado un disco nuevo para el año pasado, pero pues ustedes saben que por el tema de pandemia todo se frenó, todo quedó ahí en stand-by. Y estos señores dijeron, hey, esperemos un poquito, démosle ahí una espera. Y al parecer en este año los señores de Judas Priest van a lanzar nueva música. Ese es el run run, cuando hay run run es porque pasa algo, ¿sí o no? Entonces pues esperemos a ver qué sucede, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si encendemos los motores de la nave del rock con este Fire Power? A nuestros amigos de www.eltunnel.co en el chat, bienvenidos. Ya pueden ahí chatear, comentarme lo que deseen. Y asimismo en nuestro grupo de WhatsApp, en nuestra cuenta de WhatsApp, también pueden hacerlo sin ningún lío. We'll be right back. Firepower, con esta canción iniciamos este vuelo. Bienvenidos los que se están conectando desde, no importa el dispositivo, desde su tableta, su teléfono celular, desde su televisor, desde su computador, donde sea, donde exista la internet, ahí estamos. Este es el Túnel Rock y esta es la nave del rock, por supuesto. Les quiero hablar de un tema que quiero que empecemos a desarrollar con las personas que ya están saludándome a través de nuestro WhatsApp y las personas que se van a conectar a través de www.eltunnel.co. Y esto es con base a un video que vi el día de ayer justamente de un youtuber que posiblemente usted lo conoce porque él hacía música en la década de los 90 y 80. Él es un productor, él no es cantante, él es un productor musical y es más conocido como El Chombo. Y este señor propone algo interesante. No se los voy a contar, voy a dejar que él lo haga. Así que les voy a colocar el video, un fragmento que dura como 40 segundos más o menos, para que más o menos él explique qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Siguiente. Escuchen esto. Recientes estudios psicológicos de los fanáticos de la música por género arrojaron las siguientes conclusiones. Toxicidad del fanático por género, o sea, referente a su interacción con los fanáticos de otros géneros. El heavy metal, no rock normal, heavy metal. El rock en español y la salsa dura. Y tiene sentido. Tú le dices a un fanático de Maluma, baby, hey, tu música vale b-, y te responden, está bien, lástima que no te guste. Pero dile a un fanático de rock en español que su grupo no te gusta. Es la misma vaina que decirle a un fanático de Messi que CR7 es mejor. Bueno, este es el fragmento del video inicial que se titula en YouTube como Reggaetón Chino, explicación por El Chombo. Bueno, ahí habla algo de reggaetón chino y todo el tema. Pero este intro que tiene este video es prácticamente el tema que les quiero plantear. ¿Qué tan tóxico se considera usted cuando ofenden a su género musical? ¿Se ofende o llega al punto que dice, así como él lo decía, no importa, no hay lío, no hay ningún problema? Cuénteme a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro chat o el WhatsApp. +57 301 770 3920. Estás con el Túnel Rock. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for, a bordo en la nave del rock. Talking to yourself. And nobody's home. Looking for yourself. Alone. Justamente les coloqué esta canción porque vi que en el grupo estaban hablando de Guns N' Roses. Y no sé si ustedes saben, amigos, que esta canción que acabamos de escuchar hace parte de una trilogía de canciones denominada como la trilogía de Use Your Illusion. Justamente pues las tres canciones aparecen en este álbum doble de los Guns N' Roses. Junto, es decir, ¿cuáles canciones conforman la trilogía de Use Your Illusion? Pues justamente está en su orden November Rain, Don't Cry y Strange, que justamente fue esta última fue la que acabamos de escuchar. ¿Y en qué se basa esta trilogía de Use Your Illusion? Es básicamente una historia que se esconde detrás de las tres canciones, que inicia con todo lo que desenvolvió November Rain. Y pues para que usted lo entienda mucho más fácil, diríjase a los tres videos de las tres canciones. ¿Recuerda usted el video de November Rain, donde él se casa, posteriormente ella fallece, él se siente que está como en un sueño, después él se despierta y aparece, aparentemente está también muerto? Bueno, sucede algo así muy parecido. En Don't Cry sucede algo muy parecido, donde aparentemente también la historia continúa. Y hay algo muy importante, que es en la parte donde sus amigos se vuelven locos, y en el caso de Slash, pues se lanza a un precipicio con todo automóvil y novia a bordo. Y con Strange sucede algo muy parecido también, donde él al final del video toma la decisión, el vocalista Axl Rose, de lanzarse del barco donde está, como diciendo, me vale tres tiras de lo que sabemos y volvemos a empezar otra vez. Así a grandes rasgos es contada la trilogía de Use Your Illusion, la cual pues tiene mucho más por explorar. Esto es algo que no lo puedo contar así en una entrada fácilmente. Me cuesta trabajo un poquito resumirlo, porque la verdad es una historia bastante interesante en la que algún momento entraremos a profundidad. Aquí no, simplemente lo reseño, lo recalco, ¿no? No estoy contando la historia a profundidad, porque esto tiene más y más detalles que hacen que justamente esta trilogía de Use Your Illusion sea una trilogía sumamente espectacular. Justamente pues ya la tenían pensada, porque Don't Cry, recuerden que esta canción fue junto a November Rain, fueron las primeras canciones que compuso Axl Rose, pues, y que no salieron en su primer álbum. Y pues que tomaron la decisión también para dejarlo para el Use Your Illusion, que fue un hitazo. Esta es La Nave del Rock. Seguimos aquí dándole play a tremendas canciones. Es momento de darle con toda a esto de IQs. Esto es Drive. Stinging clear. 37. Su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Escuchamos a Michael Hutchence y The XX called Double Inside. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.co originando esta señal desde Bogotá. Una Bogotá que tiene, no sé, como una capota gris en el cielo. En este instante, al parecer va a llover. Tiene ganas. Veo esa intención en el cielo. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. A las personas que les sembré la dudita o las ganas de ver los tres videos del Guns N' Roses en su orden November Rain, Don't Cry y Strange, fíjense en otro detalle y es la línea de batería. Y aquí les cuento otro dato. Figúrese que inicialmente Strange y November Rain iban a ser una sola canción. Eso lo cuenta el baterista Matt Sorum. Y él decía, esta canción cómodamente pudo haber durado 20 minutos, pero pues no se nos permitía eso. Nos tocó cortarla. Y se va a dar cuenta porque la línea de batería es prácticamente la misma. De hecho, eso fue una crítica a ese álbum, porque decían, ve, es que no había más recursos creativos en cuanto a la batería. Y realmente la respuesta fue esa, que era una sola canción partida en dos. Dese cuenta en la secuencia de la batería, si usted de pronto tiene el oído acostumbrado al sonido, siempre va a sonar tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Siempre tiene una misma secuencia repetitiva en las dos canciones. Incluso hasta en las tres, pensaría yo. No le he puesto mucha atención a November Rain, pero creo que se alcanza a mezclar ahí un poquito esa tendencia que están en las tres canciones. Hay que analizar. Les prometo que les hablaré a más profundidad cuando prepare todo el especial y todo el tema, porque pues eso hay que prepararlo, no lo puedo hacer así porque así. Muy bien, vamos con música que nos solicitan nuestros oyentes a través de nuestro web, de nuestra página web, a través de www.eltunel.co. Esto lo pide Ragnar y él pide algo de Wasp. Bien, vamos con ellos a ver cómo suena esto más o menos. Esto es Wild Child. Y esta es la nave del rock. Green. Estás con el Túnel Rock. A través de nuestra línea de WhatsApp, más 57-301-770-3920, nos escribe Sebastián Ramírez. Y él nos dice, buenos días, como todos los días conectado con ustedes, me podría colocar una canción de miércoles. Me pone a pensar, Sebastián, ¿qué características debe tener una canción para que sea bien? No, mentiras, estoy aquí mamando gallo. Esta canción nunca la había escuchado, para que te enteres. Pero tiene un intro que de una vez me llevó a ZZ Top, sin duda alguna. Esta canción la hace Molotov, se llama Perro Negro Granjero. Hay tres bandas en las que un día como hoy se inducieron al Rock and Roll Hall of Fame. Por supuesto, vamos a darle play a estas tres bandas que son espectaculares. Esto fue un día como hoy en el año... ¡Ay! Se me escapó aquí la página. 2003, iba a decir 2013, menos mal aquí revise. Un día como hoy en el 2003, tres bandas que usted conoce perfectamente fueron inducidas al Rock and Roll Hall of Fame. Ya les digo cuáles son. Antes vamos a escuchar esta gran canción de A$AP. O A$AP, como quiera llamarle. La primera vez que escuché esta canción, la primerita vez, pensé que era AC/DC. Esto es Balls to the Wall a bordo de la nave del rock. Too many slaves in this world.